al cierre de un periodo, siempre yo les decía que en eso consiste estos 31 de diciembre. Pues dentro de unas horas usted se va a dar cuenta que trasnochamos, comimos a deshoras, porque nunca comemos a esa hora, ¿cierto? A las 12, 11 y media, 12 de la noche. Y nos levantamos al día siguiente y nos damos cuenta que la vida sigue, ¿cierto? Hay que... incluso para las personas que están, por ejemplo, que no les dieron, no están en vacaciones, el miércoles tienen que llegar a su puesto de trabajo común y corriente, no pasó nada, las cosas... Pero el hecho de concluir un periodo, de alguna manera, representa el cierre de un ciclo y la oportunidad que nos brinda la vida de proyectarnos a cosas nuevas, a cosas diferentes. Al portas de iniciar un nuevo periodo, un año nuevo, y pensando en las cosas que podríamos hacer, yo les quiero, y voy a usar un pasaje de la Escritura que precisamente habla de eso, pero piense que estamos aquí reunidos. Llega una persona de esta descripción que le dice y se para frente a nosotros en esta noche y nos dice, bueno, vengo con la capacidad de concederles una cosa que me pidan. Haga el ejercicio por un momento. ¿Qué le pediría? ¿Qué le pediría? Piense por un momento, llegó aquí, bueno... Algo, uno piensa muy fácilmente en la lámpara de Aladino, ¿cierto? Sale el genio y dice, bueno, ¿qué quiere, no? No es tanto así, pero piense un momento en el ejercicio y diga, bueno, si alguien con la capacidad de darme, lógico, ¿cierto? Me dice, mira, pídeme lo que quieras. ¿Qué le pediría yo en ese momento? ¿Qué le pediría? Y mientras usted hace el ejercicio y fantasea un poco... ¿Cierto? Usted está ahí, ¿no? En ese proceso bonito, fantasioso. Acompáñeme al primer libro de Reyes, por favor. Primer libro de Reyes, el capítulo 3. Porque hoy nuestra reflexión la vamos a titular así. Con una palabra muy simple. Pídeme. Pídeme. El ejercicio es ese. La persona llegó, se para frente a nosotros y nos dice, he venido para conceder lo que me pidas. ¿Qué quieres? Capítulo 3 del primer libro de Reyes. ¿Ya lo tiene? Versículo 1. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, por tanto, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba el rey a Gabaón, porque aquel lugar era lugar alto y principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. ¡Wow! ¿Se imagina? Que esta noche ahí mientras, pero tiene que estar haciendo la guía. Cuando usted esté haciendo la guía, el Señor va a aparecer en medio de la reunión familiar y va a decir, pídeme lo que quieras que yo te dé. Esto le pasó a Salomón. Se le apareció el Señor y dice, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú me has reservado esta tu gran misericordia en lo que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, como rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Hasta aquí uno está, bueno, hermano, pero pida, ¿cierto? Uno está como angustiado, el Señor le está diciendo, pide lo que quieras. Cuando de pronto usted se le acerca y le dice, ¿qué quieres? No, pues lo que pasa es que, no, pero yo no sé cómo qué. Y entonces Salomón hace todo un preámbulo, ¿cierto? El Señor le dice, pide lo que quieras. y le dice, yo soy muy joven, no sé entrar ni salir. Versículo 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Y aquí viene la petición. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Eso pidió. Este hombre, no dice, hermano, ¿por qué no le tocan a uno esas oportunidades, cierto? Eso pidió Salomón, no más. Repito. Da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Pero mire lo que pasó. Y agradó delante de Jehová que Salomón pidiese esto. Y dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto, escuche, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no me pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días, si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocausto y ofreció sacrificio de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Se le apareció Jehová en Gabaón una noche y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Pídeme. Escúcheme. Yo quiero invitarlo en esta noche y hemos dispuesto la mesa del Señor para compartir en torno a ella, para que hoy, a solo unas horas de cerrar este año, usted se concentre en aquello que quiere pedirle al Señor. Lo lindo con el Señor es que es iniciativa de Él quien nos dice, pídeme, pídeme. Si bien no es, digamos, no es bueno cuando alguien está detrás de uno todo el tiempo pidiéndole, y entonces yo siempre he dicho que a veces uno como padre se siente mal cuando su hijo solo se le acerca a pedirle. Y solo se acerca a pedir. Y uno sabe que como padre a uno le complace darle, pero quisiera que el hijo se acercara a otra cosa. Pero cuando es el padre el que se acerca, el hijo tiene toda la ventaja. Cuando es el padre el que viene al hijo y le dice, ¿qué quieres? Y Dios es un Dios que nos da. Dios es un Dios que es generoso, maravilloso y misericordioso cuando le pedimos, pero hay ocasiones en que Él viene a nosotros y nos dice, pídeme. Hoy la palabra, hoy quiero que reflexionemos en torno a la palabra pensando en esto. Pídeme, te dice el Señor. ¿Qué le vas a pedir en esta noche? Y quiero mirar un poquito la petición que se da en este, porque, bueno, mejor dicho, le voy a anticipar las cosas puntuales que le voy a decir en esta noche. Primero le voy a hablar de qué motivó la petición de Dios. Porque recuerde que es Dios el que busca a Salomón. No es Salomón el que llega desesperado delante de Dios, Señor, mira. No, no, no. En este pasaje es Dios quien busca a Salomón y le dice, pídeme. ¿Por qué Dios a uno busca y parece que a otros no? ¿Cierto? Porque es Dios el que va a buscar. O sea, el Señor está aquí en medio de nosotros esta noche. Bueno, hay como 6 más o menos que lo creen. Pero Él está aquí. Amén. Y por lo menos yo quisiera que a mí se acercara en esta noche a decirme, ángel, pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Pero qué fue lo que motivó el corazón de Dios para buscar a Salomón? Es la primera cosa que vamos a mirar en el texto. Lo otro es, ¿qué puso en evidencia esta petición? ¿Qué fue lo que puso en evidencia esta petición? ¿Qué evidenció esta petición de Dios? La tercera cosa es, entonces, ¿qué debemos pedir? ¿Qué es lo que debemos pedir? Y si pedimos, finalmente, ¿qué podemos esperar? Entonces, ese es el mapita rápido de lo que voy a compartirles en los próximos minutos. ¿Pero qué motivó esa petición? ¿Qué fue lo que llevó a Dios a buscar a Salomón? ¿Y por qué no buscó a otros, por ejemplo? Muchos reyes hubo después de Salomón a los cuales Dios no buscó de esa forma. ¿Por qué a Salomón? Descubramos un momentico qué había en Salomón que hizo que los ojos de Dios se fijaran en él y corrieran a buscarlo. ¿Qué había ahí en ese rey? ¿Qué había en este hombre que sedujo el corazón de Dios para decirle, vea, me siento tan complacido con usted? ¿Cuándo como padre hacemos eso con nuestros hijos? Entonces el papá que dice, no, es que ¿cómo le juegue bien en el colegio? Ay, hagamos el esfuerzo, porque, y digámosle, ¿qué quiere? El texto dice, a la altura ahí del versículo 1, bueno, Salomón emparenta con la casa de Egipto y todo lo demás, pero luego dice que él, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén, porque hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, pues no había casa edificada al nombre de Jehová en aquellos tiempos. Recuerde que Salomón llega al trono y llega con un proyecto entre ceja y ceja. ¿Cuál? ¿Cuál? Edificar un templo para el Señor. Salomón tiene eso aquí. Ahora, también está construyendo su casa. También está construyendo su casa. También está restaurando los muros de la ciudad. Pero, escuche esto. El centro de su proyecto es la construcción de la casa de Dios. ¿Qué es lo que Dios aprecia en Salomón? Si usted estuvo el miércoles en el Día de Acción de Gracias, me va a entender. Dios aprecia en Salomón que este hombre es un hombre que tiene proyectos, que tiene sueños, que está construyendo grandes cosas, pero el centro de su propósito es que el nombre de Dios sea glorificado. Los proyectos de la vida de Salomón no se consumen en sus anhelos. Los proyectos de su vida giraban en torno al nombre de Dios. Él quería construirle una casa a Dios. Él quería levantar los muros de la ciudad santa. Él quería que la ciudad de Dios estuviera segura. Todos sus proyectos giraban en torno al nombre de Dios, no al nombre de él. Pero el versículo más adelante, creo que es el verso 3. Mas Salomón amó a Jehová, andando en sus estatutos, en los estatutos de David su padre, y sacrificaba en los lugares altos. Y el número de sacrificios que Salomón hacía eran, pues uno diría exagerados. Este tipo cada vez que sacrificaba era de a miles. Escúcheme. Primera cosa, por la cual Dios pone sus ojos en Salomón para visitarlo y decirle, pídeme. Porque los proyectos de su vida giraban en torno al nombre de Dios. Este era un hombre que estaba interesado solamente en levantar riquezas. Y escúcheme, se cree que no ha habido sobre el planeta un hombre que haya amasado una fortuna tan grande como la que amasó Salomón. Los cálculos al día de hoy de lo que pudo ser la fortuna de Salomón no es comparable ni siquiera con los grandes magnates del presente siglo. Pero ese no era el proyecto de Salomón. El proyecto de Salomón giraba en torno al nombre de Dios. Pero la segunda cosa interesante es que las pasiones de su corazón estaban relacionadas con Dios. Salomón amó a Jehová. Salomón amó a Jehová. Salomón se apasionó por Dios. Salomón se deleitaba en el Señor. Viajaba hasta la ciudad donde había el altar más espectacular para allí desplegar toda su adoración al Señor en medio de sacrificios que, repito, sobrepasaban números que cualquiera pudiese de pronto tildar de exagerados. Este hombre estaba apasionado por el Señor. Escúchame algo. Cuando tú decides vivir la vida de esa forma, ¿de qué forma? Que tus proyectos giren en torno al nombre de Dios y que las pasiones de tu corazón sean para Él. Cuando tú decides vivir de esa forma, Dios interrumpe tu vida para decirte: pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. Porque sabe que tu corazón le pertenece a Él. Le pertenece a Él. No importa lo que te dé, porque sabe que tu corazón jamás se va a ir detrás de eso. Tu corazón le pertenece a Él. Dios no tenía problemas en aumentar la riqueza de Salomón. No, no tenía ningún problema. Dios no tenía problemas en aumentar su territorio, porque el corazón de Salomón estaba tatuado al corazón de Dios, pegado al corazón de Dios. Cada vez que Dios descubre un corazón así, interrumpe su rutina para decirle: pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Cuántos quieren ser interrumpidos por el Señor esta noche? Bueno, ya hay como 15. La segunda cosa que quería mencionarles es: ¿qué evidencia esta petición? Porque escúcheme algo. Si bien Dios ve la pasión del corazón de Salomón, hay algo en él que cuando la petición viene, ¿cómo lo explico? Es como cuando tú sabes, mira, tal persona está necesitando un par de zapatos. Alguien te pasó el dato, ¿cierto? Entonces tú vas y lo visitas y dices: ve, estaba pasando por aquí y no sé, sentí como el deseo de traerte este par de zapatos. Y la persona dice: ay, eso era exactamente lo que yo necesitaba, ¿cierto? Y entonces el regalo sencillamente viene a poner en evidencia la necesidad que esa persona tenía. Escúcheme esto. Cuando Dios le dice: pídeme lo que quieras, viene todo ese rodeo de Salomón que lo desespera a uno. Aquellos que somos como al grano, ¿sí? Aquellos que estamos acostumbrados a ir al grano. Escuchamos a Salomón y: hermano, pida o hágase a un lado y pido yo, ¿cierto? ¿Sí? Uno está ahí como leyendo el texto y diciendo, y mire lo que hace Salomón. Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre. Él anduvo delante de ti en verdad, justicia, rectitud. Yo creo que el Señor estaba, bueno, pero, ¿qué hubo, pues? ¿Cierto? Que ya, ¿qué hubo, pues? Cierro la chequera, ¿no? Y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste un hijo que se sentase en su trono, como sucede este día. Ahora pues, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Yo soy joven, no sé ni entrar ni salir. Tu siervo está en medio de un pueblo que tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar en multitud. Y mira, esta es otra de las razones por las cuales Dios se le acerca a Salomón con esta iniciativa. Mira, Dios descubre en Salomón un corazón que es completamente dependiente de Él. Completamente dependiente de Él. Salomón entiende que si no es por la intervención de Dios, él no va a poder lograrlo. Lo que esta petición pone en evidencia es que en el corazón de ese hombre hay una dependencia absoluta de Dios. Salomón tiene un claro sentido de gratitud. Dice, yo agradezco porque me pusiste aquí, porque tuviste misericordia con mi padre, con todo lo demás. Pero Salomón también entiende que ante la grandeza de los retos que hay delante de él, él no los va a lograr por su capacidad. Los va a lograr si Dios está con él. Si Dios está con él. Y quiero que me entiendas algo. Cuando tú y yo no desarrollamos dependencia de Dios, sencillo. Tú dices, ¿tú piensas que no me necesitas? Ah, te voy a demostrar que sí me necesitas. Y se hace a un lado. Otra vez. Cuando tú piensas que con solo tu capacidad, con solo tu ingenio, con solo tus fuerzas, con solo tus recursos, lo puedes lograr, Dios se encarga de demostrarte lo mucho que lo necesitas a él. Sencillo, haciéndose a un lado. Haciéndose a un lado. ¿Qué seduce el corazón de Dios frente a Salomón? Cuando Dios lo aborda, Salomón dice, vea, este ofrecimiento que usted me hace, me cayó como, bueno, de un refrán, anillo al dedo, como pedrada en ojo de tuerto, bueno, no sé. Me cayó así, ¿por qué? Porque yo no soy capaz. Porque yo solo no puedo. Porque yo lo necesito. Este ofrecimiento de Dios pone en evidencia que en Salomón hay un hombre 100% dependiente de Dios. Hay muchas cosas que tú crees que puedes lograr. Hay muchos proyectos que ya te has hecho en mente para lanzarte a conquistarlos en este nuevo año. Hay fronteras que quieres expandir. Hay cosas que quieres lograr. Hay títulos que quieres alcanzar. Y quizás ya has elaborado tu proyección, pero Dios te dice en esta noche, en la medida en que dependas más de mí, más vas a experimentar mi presencia a tu lado. Más vas a vivir mi presencia a tu lado. Porque en la medida en que yo menguo, ¿qué pasa con él? Él crece. Él crece. Lo que se puso en evidencia aquí es que Salomón era un tipo con toda la gloria que el mundo podía reconocerle. Era un tipo que dependía de Dios. Que solamente estaba lleno de gratitud a Dios. Un corazón así está listo para escuchar la voz de Dios con una petición de semejante naturaleza. Ahora, ¿qué debemos pedir? Es la tercera cosa. ¿Qué debemos pedir? Ay, hermano. Yo no voy a pedirles que me cuenten en qué pensaron cuando iniciamos la reflexión que yo les dije que... ¿qué pedirían, cierto? Pero desde aquí, por la cara que algunos de ustedes tenían, alcancé a ver algunos apartamentos en unos sectores de la ciudad, unos carros, unos consultorios impresionantes. Ustedes no se imaginan todo lo que alcancé a ver desde aquí. Pero mira lo que hace Salomón. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? La petición de Salomón se resume en dos cosas. Mira, Señor, mejor dicho, se resume en una cosa. Porque eso que pide es lo que bíblicamente podría ser la definición de sabiduría. Sabiduría. Yo quiero que tú me des, Señor, la capacidad, el entendimiento para juzgar. O sea, para no acercarme a alguien y decir de él lo que no es justo. Dame esa capacidad. Pero también que yo pueda tener el suficiente discernimiento para saber qué es bueno y qué es malo. hermano, tiene la chequera en blanco del banco de los cielos delante de él, y este hombre le da por pedir ese par de cosas nomás. Tiene la chequera en blanco del banco de los cielos, con la firma puesta ya. Y Salomón dice, no, yo quiero un corazón entendido para juzgar. Y quiero poder discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Será lo suficientemente noble esa petición? ¿O será que Salomón era demasiado no noble? Porque, por no decir lo que ustedes están pensando, ¿cierto? Pero mira aquí, hay un texto que ha sido nuestro texto guía durante todo el año en las reuniones de los lunes. Porque es exactamente lo que el apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia en Colosas, le dice, quiero decirles cómo deben orar. Y uno dice, bueno, ¿cómo debo orar? Pues yo debo orar por todo lo que necesito y todo lo que quiero. Mire lo que dice Pablo. Por lo cual también vosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y escuche. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso es lo que dice Pablo que debemos pedir. ¿Qué debemos pedirle a Dios? Que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría e inteligencia espiritual. Lo que pidió Salomón. ¿Qué hemos pedido nosotros? Lo que pidió Salomón. Bueno, sí, yo sí necesito discernir entre lo bueno y lo malo, pero es que ahorita necesito salir de esa deuda tan tenaz que tengo. Pues yo creo que el Señor me puede dar primero lo otro, lo de la deuda, y luego hablamos de la sabiduría, ¿cierto? Escúchame. Nada es más valioso que podamos alcanzar el conocimiento de su voluntad. Porque probablemente tú estás en medio de esa deuda porque no conociste su voluntad. Nada es más valioso que el conocimiento de su voluntad. En sabiduría e inteligencia espiritual. Es que conocer la voluntad de Dios es saber exactamente qué quiere el Dios Todopoderoso que pase conmigo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas lo que eso representa en el activo de cualquier ser humano? Que tú puedas saber con exactitud qué quiere Dios para ti, qué quiere Dios para tus hijos, qué quiere Dios con tus inversiones, qué quiere Dios con los lugares donde vas a ir, donde quiere que tú vivas, donde quiere que tú vayas. ¿Te imaginas? Todo lo que eso representa, te aseguro que no hay nada más valioso que eso sobre la tierra. Nada. Nada supera en valor esto. Por eso Pablo, como en medio de una oración angustiosa, le dice a los hermanos de Colosas, mire, no cesamos de rogar y pedir por vosotros que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hoy se habla de la inteligencia financiera. Hoy se habla de, bueno, una cantidad de apellidos que le han puesto a la inteligencia. Pero si hay una inteligencia que debemos desarrollar, es la inteligencia espiritual. Espiritual. Ahora, y si pedimos así, ¿qué podemos esperar? Escuchemos lo que Dios dice. Entonces Dios le dice a Salomón, te voy a dar lo que me pediste. Y vas a tener un corazón entendido, como ningún otro. Y mira, porque no me pediste muchos días, riquezas y la vida de tus enemigos. Si usted, yo analizaba cuando estudiaba el texto estas tres cosas. Son las tres cosas alrededor de las cuales giran casi todas nuestras peticiones. Salud. Todos queremos salud, bienestar, estar bien, ¿cierto? ser sanos si estamos enfermos, o sí, queremos, y si estamos muy llevados, pues por lo menos que no estemos peor, ¿cierto? No. Pero voy a hacer un paréntesis aquí, es que me acordé de una historia. Un viejito que iba muy malito y lo llevaban para, ¿cómo se dice este santuario en Bogotá? Monserrate. Y lo llevaban ahí en la sillita de ruedas y él iba subiendo, y mientras iba subiendo iba orando: Señor, que quede mejor de lo que estoy, que quede mejor de lo que estoy. Viejito, viejito. Y cuando iba subiendo ya, el señor que lo llevaba se tropezó. Y se vino la silla para abajo y él empezó: Señor, que quede como estaba, que quede como estaba. Que quede como estaba. Bueno, ya, cierro el paréntesis aquí, es que me acordé de eso y no aguanté la tentación de contárselo. Pero miren, alrededor de eso, queremos salud, queremos estar bien. Alrededor de las riquezas, queremos más de lo que tenemos. Queremos, todos anhelamos tener un mejor nivel de vida, queremos que nuestros hijos estén bien, todos anhelamos eso. Y queremos seguridad, estar tranquilos. Una vez se dice: ¿para qué plata si no puedo estar tranquilo? Entonces uno quiere seguridad, quiere riquezas y quiere salud. Y eso, entonces Dios se queda sorprendido y dice: oiga, hermano, usted no me pidió lo que todos los 31 me piden allá en la 27. Usted no me pidió eso. Pero mire lo que dice: por cuanto no me pediste eso, te voy a dar lo que me pediste. Pero además de eso, te voy a dar lo que no me pediste. Y te voy a aumentar en riquezas, voy a alargar tus días, y mientras vivas, tus enemigos no te tocarán. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú complaces el corazón del Padre, todos los recursos del Padre están a tu disposición. Todos. Todos. Cuando tú complaces el corazón del Padre, todos los recursos del Padre están a tu disposición. Todos. Cuando tus peticiones giran en torno a lo que le interesa a Dios, Él te da lo que podría interesarte a ti. Otra vez. Se la repito porque no la vuelvo a decir el año entrante. Cuando tus peticiones giran en torno a lo que le interesa a Dios, Él te da lo que podría interesarte a ti. Y recuerde la historia, esta sí se las he contado muchas veces, que la mano de Dios es más grande que la nuestra. Es más grande que la nuestra. No trates de agarrar con tu mano muchas cosas. Agárrate de Dios, porque la mano de Él es más grande que la tuya. Y Él va a agarrar mucho más de lo que tú siquiera has imaginado. Amén. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Y escúchame algo, por favor. Yo quisiera que entráramos en un momento de reverencia. Porque ya vamos a empalmar con el cierre de nuestra reunión, con la cena. Ya escuchamos testimonios. Ya adoramos al Señor a través de nuestras ofrendas. Pero ahora quiero que usted se concentre. Y escúcheme un momento, por favor. Yo quiero invitarle a algo en esta noche. Ahí donde está, yo quiero que usted entre en un diálogo con Dios, en la misma línea del diálogo que Dios tuvo con Salomón. Aquí está Dios en esta noche. Aquí está el Señor buscando corazones a los cuales pueda interrumpir para decirles: pídeme lo que quieras que yo te daré. Permítale al Señor que encuentre en el suyo el corazón para hacerlo. Permítale a Dios que pueda ver en usted La persona propicia. Hoy está el Señor aquí en esta noche diciéndote: pídeme lo que quieras que yo te dé. Pídele, hermano, pídele. Ya tú sabes qué pedirle al Señor. Ya tú sabes. Sencillamente abre tu corazón y con toda la pasión del mismo, dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Dios. Yo quiero interesarme por las cosas que a ti te interesan, Señor. Yo quiero interesarme por las cosas que a ti te interesan, oh Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo quiero que usted permanezca llorando un momento y abra su corazón delante de Dios. Señor, indudablemente muchos de los que estamos aquí anhelamos saldar compromisos financieros, tener un mejor lugar donde vivir, conducir un auto si no lo tenemos, o uno mejor si tenemos uno. Muchos queremos y anhelamos conocer algunos sitios, disfrutar de la seguridad alrededor de nuestra familia. Pero hoy, Señor, colocando todo eso a un lado, nos acercamos a ti, oh Dios, para decirte con todo el corazón: llénanos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, Señor. Danos, Señor, corazón entendido para juzgar y el discernimiento para conocer entre lo bueno y lo malo. Llénanos del conocimiento de tu voluntad, Señor, en toda sabiduría. En toda sabiduría, Señor. Que podamos experimentar la bendición de cielos abiertos sobre nosotros. Y la gloria de Dios descendiendo para guiar nuestras vidas. Y cada paso que demos. En bendición, Señor, aleluya. Hoy en unas horas cerramos este ciclo de nuestras vidas. Pero nos abrimos al cumplimiento de tu voluntad. En un nuevo ciclo de 365 días, en los que veremos tu voluntad cumplida en cada uno de nosotros, Señor. Yo declaro cielos abiertos sobre tu pueblo, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, oh Dios, y la gloria tuya, Señor, descendiendo de manera especial. Hoy queremos que nos llenes del conocimiento de tu voluntad, Señor, aleluya. Que la sabiduría tuya, Señor, esté con nosotros. Que guardes nuestra entrada y nuestra salida. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Sé propicio a nosotros, Señor. Respóndenos en esta noche. Y déjanos ver tu gloria. Yo voy a tratar de guiar la lectura y todos repetimos al unísono. ¿Listos? Padre, Dios eterno y verdadero, te doy gracias y toda la gloria por todo lo sucedido en el año que se fue. En el nombre de Jesús quiero adorarte, reconociendo tu grandeza y poder en este nuevo año próximo a comenzar, declarando que eres el Señor, entregándote por completo cada día y hora en este 2013 que se inicia. Altísimo Dios, te entrego mi vida, mi familia, mi trabajo, mis pertenencias y todo mi ser para estar bajo las sombras de tus alas. entrando por el Espíritu Santo en acuerdo con tu palabra y cada una de tus promesas en ella, declaro y recibo que seré libre de todo engaño y trampa del enemigo. Declaro también que seré libre de toda persona y actividad que me quita el tiempo y me frena en el cumplimiento del propósito para el cual me has hecho nacer. Abro en el nombre de Jesús las puertas de las mejores oportunidades y conexiones en todas las áreas de mi vida. Creo por tu nombre que todo lo que estuvo frenado y estancado en 2012 será desatado y liberado para manifestarse en este nuevo año. Cancelo en el nombre de Jesús todo pensamiento negativo, mediocre, pecaminoso y de temor. Declaro por fe que en el 2013 mi mente estará libre, limpia y con una fe creciente y fuerte. Ato con la autoridad de la cruz la enfermedad en el nombre de Jesús y todo problema de salud en mi cuerpo físico. Le ordeno a mi cuerpo en tu nombre que funcione según la salud y sanidad que Dios estableció en su perfecto diseño. Declaro que en el 2013 Dios suplirá mucho más abundantemente de lo que pido o entiendo. Abro mi mente a la fe expansiva, a la visión amplia y creativa de Dios. Abro mi mente y corazón para recibir por completo la sabiduría de lo alto y la excelencia que caracteriza al reino de Dios. Padre eterno, te pido perdón por toda iniquidad y todo pecado. Te pido que limpies mi conciencia, mi corazón y todo mi ser con la preciosa sangre de Jesús. Purifica también mi lengua para que de mi boca salgan palabras de vida, bendición, éxito, salud y prosperidad. Te adoro, Dios todopoderoso y eterno, porque estarás con nosotros todo el 2013 y veremos tu gloria y será nuestra boca llena de risa y alabanza para que muchos crean y puedan ver la manifestación de tus hijos. Gracias, Dios Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Amén, aleluya. Permítame orar por usted para terminar este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, en tu nombre precioso, yo bendigo cada familia aquí representada, cada padre, cada madre, cada hijo, cada esposo, esposa, cada trabajador, cada empresario, cada negociante, cada estudiante, cada persona en sus diferentes roles, Señor, que la bendición y la gloria de Dios esté sobre ellos y que la nube de la gloria de Dios que guió a Israel en un desierto donde no había caminos, ni rutas, ni sendas, guíe cada paso que demos durante este 2013, Señor. Que tu presencia nos acompañe y que el año que en unas horas iniciaremos sea un año en el que caminemos con cielos abiertos sobre nuestra cabeza. Que cada cosa que hagan nuestras manos sea prosperado y bendecido en el nombre de Jesús y que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Gracias, Señor. Yo bendigo tu pueblo en tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Para todos un abrazo grandote, hermanos.